pues ya no siento tu espíritu en mi vida. Pero yo creo que lejos no estás. Cerca al anochecer, cerca al amanecer. Cuando cerca estés y caiga de rodillas clamando a ti en oración, tu voz escucharé y nuevas fuerzas me darás, Señor Jesús. Hoy seguiré, lo intentaré, confiada viviré. Señor,